¿Preparados? Nosotros sí. No soy un troll, ¿y tú? Hola, ¿qué tal? Y hemos vuelto después de los azares del destino y de la salud. Y haciendo un tercer intento para poder grabar. Si los dioses del podcast nos dejan, o si no, nos cae un rayo o nos fulmina la casa. ¿No, Pello? Es que estamos un poco jodidos, tío. ¿Cómo está? Yo regular, llevo un poco todavía un poquito de gallos. Sí, mi asma otoñal va increciendo. Y bueno, hoy intentaremos hacer un episodio tranquilo. Y a ver si mi respiración nos deja y no se nota mucho mi falta de aire. Pero bueno, lo intentamos. ¿Y tú qué? Yo también estoy aquí luchando contra una gripe y una tos terrible, pero ya mejor ya. Vale, eso está guay. Pues es que habíamos intentado grabar, ¿qué? Ya, esta es la tercera, ¿no? Esta es la tercera vez, sí. Fue hace, yo creo, dos semanas, ¿no? Una semana justo después de la J-Pod. Hicimos un primer intento, pero tú tenías unos problemas de doble de género. Ahí en la voz. Sí, bueno, pues es una buena forma de expresarlo, sí, porque no tenía voz. O sea, fue de pronto una cosa que es pasar un día normal y de pronto justo cuando íbamos a grabar, ¿recuerdas? Pues unos gallos y unas cosas, yo creo que es que sí que anduve bebiendo agua muy fría y tal en la comida y no tenía voz. Es que no tenía voz. Tenemos que cuidarnos ya, tenemos una edad. Cabrón. No, pues, y después la siguiente vez ya me tocó a mí, ¿ves? Por reírme de ti. Y creo que también era un sábado cuando habíamos quedado y que va, me levanté y no tenía más que hablar tosía todo el rato y no estaba preparado para grabar. Y por eso hoy son los dioses del podcasting los que, al ver si a este tercer intento nos dejan. Ahí nos dejan y si no, pues acabamos con ellos. Oye, saldrán toses seguro, ¿no? Sí, seguro. Sea como seguro. Sea, aunque sea aquí entre toses y estornudos, sale ahí. Vale, va. Mira, una. Bueno, pues en esa primera intentona, recuerdo que íbamos a grabar sobre las J-Pod, la entrega de premios y tal, pero bueno, eso ya yo creo que está más que dicho. Sí, además que queríamos hacer como un repaso de los premiados y los finalistas, pero creemos que ya está un poco fuera de contexto y como comentabas tú antes offline, ya solo se acordarán los ganadores. Sí, yo supongo que era de todo aquello, salvo los ganadores, pues los demás, pues... Pero bueno, oye... Y sabes, una cosa que me ha hecho mucha ilusión es que ya hay candidatura para las J-Pod 13. Sí, verdad, se pasa que de camino de Sevilla a Madrid ya se fue cuajando la candidatura, ¿no? Sí. De una conspiración y ya hay algo que están haciendo en Madrid, ¿no? Sí, es en Madrid. Además, una cosa que me... Bueno, yo tal como lo leí, se lo leí a Chema Hoyos en Google Plus y venía a decir como que un grupo de podcasters y de oyentes, cosa que me parece muy buena y acojonante, ¿no? Sí. Pues que, oye, que están receptivos para presentar. O sea, receptivos en el sentido de que han puesto a disposición las cuentas de correo de Chema y de Trekkie23 para recepcionar ideas. Cualquiera puede escribirles y con las ideas de que entre todos se aporte, pues presentar una candidatura seria y a gusto de todos, que esto yo creo que es la primera vez que se hace tan pronto. La verdad es que otra vez sí me tardó un poco más, pero sí, porque creo que salieron ilusionados de ahí de Sevilla y bueno, yo creo que entre antes se haga también mejor para que tienen más tiempo para preparar las cosas. Sí. Y sobre todo para eso, para recibir ideas. Sí. Intentar mejorar, aunque las últimas estas J-Pod y la anterior siempre ha sido buena J-Pod, yo no he ido, pero por lo que he visto desde fuera, vamos a cambiar un poco las estructuras y no hacerlo tan parecidas a las anteriores. Sí, ¿no? Y está muy bien que, pues, gente que luego por Twitter siempre hay alguno que enseguida... pues es que no sé qué... Como nunca llueve al gusto de todos, ¿no? Claro. Pues intentar tener los mayores paraguas posibles, eso está claro. Uh-huh. Sí, no, ahora ya. No tendrán excusas. Si tienen alguna idea, alguna tal, pues que se la manden a ellos. Y a ver qué tal sale, seguro que bien. A mí la verdad es que, aparte, me hace ilusión porque Madrid es una ciudad que... de las pocas ciudades que puedo intentar llegar e ir. Tengo sitio donde quedarme y los enlaces con ahí con Mila son bastante buenos y baratos. Así que si sale, el año que viene hay posibilidades altas de que pueda asistir. Igual nos vemos. Sí, porque a mí al final pues aquello en lo que anduve, al final no se jodó, bueno, no sé, mejoró sí, lo no que pudiste. Yo pensaba y no pude, hasta el último momento intenté, pero fue imposible, me fue imposible y al final pues nada, ahí sí. Lo tuvimos que seguir desde la distancia. Sí, sí, no, igual que yo. Pero bueno, si sí, vamos los tontos sí tenemos que hacer ahí un directo que sea ahí en un baretillo. Ya que sí, nos encontramos tenemos que grabar. Bueno, ya veremos, sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Le mandamos las gracias a Ayudapox, ¿no? Sí, que ya tenemos, bueno, a todos los que nos han comentado, pero ahí el que ha sido el último comentario que hemos tenido en el podcast como que hicimos con Javi, de Javi Guardilla. Sí. Y sí, la verdad que alguna recibimos por Twitter pues bastantes comentarios y en el blog pues bastantes menos. Sí. Y agradecemos a Ayudapox el hecho de eso y a otros que vinieron antes, por supuesto, que vinieron al blog, se sientan delante y le dedican un tiempo a pues a escribir, ¿no? Porque siempre hemos dicho que el Twitter casi todos lo tenemos en la mano. Exacto, sí, siempre es más. Pero el publicar en el blog y tal, pues ya te tienes que sentar y dedicarle un ratito más. Sí, siempre tiene un poco más de mérito y se agradece. Sí, sí, sí. Mira, y nada, yo de pedirle disculpas, que sí que le hace ilusión escucharnos comentarlo sobre la J-Pod, pero no hemos podido hacerlo así tan profundamente como pues queríamos. Lo teníamos requete. Bueno, requete trabajado tampoco. Sí, pero bueno, tenía por lo menos un guión ahí. Había un guión sí. para ese episodio, pero eso, yo creemos que eso, que a día 6 de noviembre que estamos grabando, que no sé si habíamos dicho la fecha, pues ya ha pasado casi un mes desde las J-Pod y ahora ya está totalmente fuera de lugar el decir esto ahora. Claro. Uh-huh. Y bueno, y pedido que también, que yo debíamos hablar de la actividad favorita, de lo que pasa en la actividad favorita de los podcasts, aparte de grabar, que es la de juntarse para beber. Y que parece que por ahí, por donde tú vives, bueno, por donde tú eres, se ha promovido algo, ¿no? Sí, sí, mira, pues es que además me invitaron también, se promovió el primer Pots and Beers o algo así en Zaragoza. Todo muy, muy cultural y muy... Sí, se subió luego un vídeo a YouTube, que creo que era Jemichu, desde el Matadero, uno de los grandes impulsores. Igual me dejo algo, porque esto fue lo que seguí por Twitter. Me invitaron a ir para allá. Y sé que anduvo también mi gran amigo, porque es un gran amigo, Uchu, metido por el medio y no sé si puso local o promoviéndolo la cervecera donde se juntaban y tal. Y me invitaron, pero salió un día más gris que para qué y yo de aquí a Zaragoza tengo 200 kilómetros. Claro, claro, te queda ahí. No, Uchu me dijo, no, tranquilo que te quedas a dormir en casa, que no pasa nada. Le digo, ostras, sí, pero es una cosa que... Pues sí, no, sí. No se pudo hacer. Y luego otro evento de estos que también me tocó cerca, que fue el podcast en Chiquitos de Euskadi. Ah, otro evento también que quedaron, ¿no? Para charlar leer en librerías y eso, ¿no? Sí, y se hizo en Vitoria el 3 de noviembre y al que tampoco, ya te digo, es que últimamente, ya verás, cuando me va a dar vergüenza luego cuando hablamos de lo que hemos escuchado, me va a dar vergüenza lo poco que he escuchado. Porque es que últimamente ando bastante... liadillo. Sí, vamos a dejarlo ahí, bastante liado. Es una cosa que, bueno, pues poco a poco iremos saliendo. ¿Qué tiempo has tenido para colaborar, no? Para estar en otro blog, en otro podcast y eso. Sí. Porque... ¿Has salido ahí en un podcast mítico de aquí, de nuestro amigo Rey Jaén? Pues es que, mira, yo al amigo Felipe Rey Jaén le... Además, la historia es, ha hecho el aniversario e invitó así, sabiendo que este hombre, pues es, su podcast no está en iTunes, su podcast para acceder a él tienes que ir al blog y escucharlo directamente. Sí. Es decir, es como lo de los similar a lo de los comentarios que hablábamos antes, ¿no? Que te cuesta un poco, que hay que ir a escucharlo. No como los que están con suscripción, que te bajan al iPhone o al cacharro ese que te has comprado. Sí, a ti, ya... Uy, del iPhone, el pobre estaba ya. Sirvió bien, pero ya murió ya. Pues eso, en vez de bajar automáticamente, pues tienes que ir a cogerlo y tal. Sí. Y promovió pues participaciones para celebrar su aniversario y recibió 32 audios. Sí, una pasada. O sea, una pasada. Señal de que era querido y escuchado. Querido y escuchado, sí. Yo le mandé el mío y ahí anduve con él luego charlando un poquito porque... Volviendo al tema de premios de J-Pods y tal, aunque este hombre nunca es de temas de premios, sí. Pues yo, uno de estos de edición y montaje, no hay que ir más que. Además, es. Vete a. El que quiera que vaya al blog de latabernagaláctica.com y ahí verá en el que. En la alusión, en el episodio del comentario. O sea, en el episodio del aniversario. Verá el pedazo curro de edición que tiene eso que ha hecho él. Sí, nada, es que La Taberna es un podcast que no es de mi estilo, he escuchado un par de veces, pero reconozco el mérito que tiene y joder, el curro que se pega con la edición y que tiene personalidad, que hay muchos podcasts Sí. que no la tienen. Y siempre, y a pesar de ser un podcast amor, que es minoritario, tienen bastante. La gente lo sigue y bueno, se me muestra con estos audios que le han mandado, que es de los más reconocidos de la podcastfera. Sí. Y lo hace muy bien, ¿eh? A mi Sí, gusto sí. lo hace muy bien. Y bueno, y mi opinión ahí salió. Ah, Es, yo creo que se la habrá que debía escucharte, a ver. y. Yo No, creo porque que ahora sí. como. No sé, que realmente estás ahí en varios, porque también tuviste una participación en Podzap, ¿no? Bueno. En ahí estelar. Claro, porque ahora aquí salimos en otros podcasts, pero claro, solo sales tú, ni sale el No, no, invitado, no, no. No, ni salgo mira. yo. No. Voy a poner celoso, ¿sabes? Porque. Pues no te pongas celoso, porque mira, lo de Podzap me enteré de rebote, porque es un podcast que sinceramente no escucho. Claro, como son la Y. competencia, yo tengo que escucharlo yo para vigilarlo, pero. Pues me enteré de rebote. Y sí que Andrea, que, bueno, no sé si es Andrea la que puso la cuña mía cuando decía que casi me habían atracado en Sevilla, Sí. cuando en el episodio de Javi Bardilla, y que con eso ya había animado a la gente a ir a Sevilla. Le digo, A coño, pero Sevilla. la de cuando dije las noches de Sevilla fueron una maravilla, esa no la pusisteis, cabrones. Sí, nada, no, claro, porque había que quedar gracioso, manipular un poco ahí para que. Es que eso es manipular, tío. Sí, nada, no, totalmente. Esta gente, la verdad es que no tienen vergüenza. No tienen vergüenza, son unos No. sinvergüenzas. Son una cuadrilla de sinvergüenzas, de mucho Sí, cuidado. sí. Además, una cuadrilla grande, así que tampoco se digas mucho que. Como vengan todos a por nosotros. En fin, uy, calla. He leído que. Leí, es que además fue una cosa que. Ya tengo que estar un poco desconectado estos días, bastante desconectado estos días. Y en la cuenta del podcast, pues en un momento de un día me encuentro un tuit de Andrea que dice: escuchando en ese troll podcast, a ver si me inspiro en nuevo material para analizar. Ah, sí, es que Y eso digo, no, no. y yo es a raíz de eso, cuando yo empecé a tirar para abajo, Sí. y ya te vi por ahí metido a ti por el medio, digo, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué está pasando aquí? Y No, ya por es cuando me eso. enteré de toda la movida, que no, que ya te digo, que anda un poco por ahí fuera de onda. Nada. Pues a ver, porque estar bajo la lupa de Andrea es un poco peligroso, que ahí, en ese mismo capítulo hizo un análisis de los chicos del podcast de Guapín. ¿Sí? Y la verdad es que, hombre, sus puntos buenos, pero también cuando tenía que decir cosas que ya no pensaba que no estaban bien y tal, también lo dijo. Hombre, pues sí, mira, yo en esto siempre he dicho que si una crítica, bueno, he utilizado la palabra crítica, una opinión constructiva es una opinión, es una muy buena opinión a Sí, no, escuchar. no. Más Andrea es una chica que a mí, no sé, me encanta cómo habla y cómo se expresa y tal. Yo creo que sería, bueno, desde aquí, si nos está oyendo, podríamos invitarla a pasarse por aquí. Ah, sí. Por nuestra pequeña cueva del troll y le hacemos aquí un podcast de Andrea. A ver, que lo que escucha, que lo que lo escucha, y a Claro, ver y cómo qué. fue Ah, ese oye. paso de oyente a podcaster estrella. Es estrella la tía. Nada, está en ello, está en el camino, está en camino. ¿Tú crees? Sí. Nada, a mí yo creo que sí que tiene uf, a mí me gusta cómo lo hace y cómo lo locuta, tiene potencial. Bueno, pues oye, Andrea, en Twitter Andrea de Shishona, ¿no? O algo así Sí. será. Andrea, ¿te acuerdas del turrón y te acuerdas de su Twitter? Oye, pues es una forma de acordarse, sí. Sí. Es como si Pues. hablas de Jesús Estepa de Condenados, ¿te acuerdas de los polvorones? Pues así va. Lo que pasa es que Ay, qué yo bien. se lo he dicho a ellos que cuando ellos se juntan, pues además están los dos en Podzap Team, eso tiene que Sí, ser sí, sí, sí. una lluvia de azúcar, porque entre los polvorones y el turrón. Sí, el especial de Navidad de estos tíos tiene que ser la leche. Sí, tiene que acabar todos ahí con diabetes. Luego también veo en Twitter que hemos estado hablando mucho, bueno, hemos, has, está hablando mucho con Moz, ¿no? Sí, bueno, yo soy representante oficial del podcast. Sí, Mod es un. Yo me meto con él porque a mí. Él tenía un programa, o tiene supuestamente, un podcast que se llama 2 horas y media, donde con otro chico hablaban de cine, de qué tal, y sobre todo con improvisación. Y lo hacían, la verdad que a mí me encantaba cómo lo hacían. Yo siempre ando picándole un poco para ver cuándo vuelven, porque es un programa que me gusta mucho. Y bueno, ya estuvimos ahí, dice que nos escuchó en el programa de Randy, que le pareció bien también, que le gustó nuestro programa. Y como ya estamos con las invitaciones, pues también se lo comentamos, que sería interesante también tener aquí a un tipo como él y que nos cuente su vida de podcaster o de ex-podcaster y de oyente. Vale, oye, pues mira, ya tenemos dos invitaciones Las lanzadas al invitaciones, aire. si nos escuchan, pues ya están. La primera que venga, si es la femenina, mejor, porque ya dijimos que hace mucho que no habla. Bueno, el otro día hablaba yo con una voz femenina que no veas, pero bueno, eso es otro rollo. Sí. Pues si quiere venir Andrea Ah, verdad, tú travestido, sí, estaba acordando. o Mod, pues invitados están a que el día que ellos y cuadrar agendas, que esa es otra, Claro. pues ya. Pues oye, la puerta abierta, ¿no? Sí, claro. Estamos, les Venga. esperamos. Y luego sé que tú te has comprado. ¿Qué tal andas con los cacharros? A ver, cuéntame. Ah, no, yo no, en el trabajo. A mi jefe conseguí material para el otro podcast que, bueno, para que yo ayudo, más bien participo, intento ahí estar con los chicos del centro ocupacional de donde yo trabajo. Pues hemos conseguido un poco de dinero y hemos comprado una pequeña mesa de mezcla y unos micros y unos cables y estamos ahí luchando con ella para instalarla y poder usarla este viernes, que cuando solemos grabar, y a ver qué tal sale. Y de nada, como siempre, dar las gracias a. Hoy lancé un poco, pedí un poco de ayuda ahí, como siempre, Jesús estuvo ahí el primero, Jesús Estepa. De los polvorones, Sí, exacto. Y darle las gracias porque siempre está ahí el tío para dispuesto para echar una mano y para ayudar. Y bien, bien. Yo creo que ya hoy más o menos le tuve todo, tengo todo el. Solo me falta un par de piezas y yo creo que para el viernes la tengo a punto para hacer una buena grabación en directo. No llevo Así que sería qué guay. ya hago un poco de spam y todos los que por la mañana puedan, ahí estaremos de 12 a 1 aproximadamente, ahora aquí de Canarias, pues intentando hacer con los chicos del centro ocupacional de la Tunera un directo ahí con la nueva mesa. Con todo el nuevo Sí, montante de cacharras, ¿no? con micros y una nueva mesa y a ver qué tal sale. Oye, ¿eso les habrás en todo? ¿Se les has enseñado ya o no? No, no, está ahí solo uno y todo para probar los micros, pero se lo quiero enseñar cuando ya esté todo montado y así Ah, que sea una sí. sorpresa que le va a hacer ilusión. Sí, seguro. Sí. Seguro, seguro, tío. Pues a ver si hay suerte y me pillas por ahí y haremos Sí, si no, bueno, subiremos como siempre, dejaremos ahí en. Hasta que montemos una paginilla, pues daremos el audio en Spreaker porque quiera bajárselo más tarde o cuando quiera. Ya muy guay. Sí. Nada, que estoy yo también ahí. Estaba esta mañana como un niño pequeño en Reyes. Con tanto Ahí, trasto, ¿no? sí, peleándome y tal, y a ver por dónde entra el sonido, por qué no suenan los micros, no sé qué, cómo meto la música, pero bien, bien. Tiene que ser. Es la otra. Bueno, es otra de las opciones. Una es esta, la fácil, que entre comillas conectas un USB al cacharro, al que tengas y grabas y ya está. Claro. Y la otra es con una mesa y meter. Uy, tiene que ser divertido, tiene que ser Sí. divertido. Claro, aquí somos dos y tal, pero cuando ya es un grupo, como es en el centro, la otra grabación la he hecho con este micro, con el mío, y no, no sonaba mal del todo, pero sí, no era del todo la calidad, sobre todo ellos que tienen voces muy diferentes, algunos más bajitas, otros tienden más a gritar, Sí. pues un aparato que estabilizara todo. Sí, puede ser. Oye, puede estar muy bien. Sí, a ver, no, que primero tiene que ser aquí el técnico sonido novato, primero conocerle y a ver qué tal, los primeros serán un desastre, hasta que Te vayamos veo. cogiendo el truquillo. De aquí a poco te veo editando No soy un troll, ¿eh? Sí, también. Eso es lo siguiente. En fin, que en el último de, por cierto, ya viste que me pasó a mí una cosa rara, ¿verdad? Me hice una jugarreta Nada, pues era, yo qué sé. ¿No? Para que. el cacharro que graba, el programa que graba, y no hizo lo que debiera y al final salió una cosa un poco extraña. Hubo que Al final currárselo un yo creo que poco. era muy un jueguillo, ¿no? Se escucha por la derecha, se escucha por la izquierda. Sí. No Sí. lo hizo bien, no lo hizo bien. Pero bueno, chorradas, ya. Sí, Sí, nada. pasa, pasa y no está. Pues yo ya te digo, como he dicho, en estas. Es que ando más liado que la moto un hippie. Mi vida ha cambiado un poco y ando un poco como las locas, entre comillas. Sí. Y en escuchar podcast últimamente, pues le he pegado muchos porque es una temática que ya cuando descubrí social media podcast, pues me encanta. Sí, Como claro. aprender, ¿eh? En plan, pues para aprender es una temática que me parece muy interesante. Sí, me imagino. Y me he abonado, casi abonado al Cruzando al 2.0 que hace Pedro Fernández, a Sí. Marketécnicos y a Social Media Podcast. Y Sí, estoy prácticamente escucho estos, tío. a la tríada 2.0, ¿no? A Ahí. la triada de. Sí, efectivamente. Y es guay, es súper bonita la promo de Cruzando al 2.0 que lo hace el nene, el hijo Ah, bueno, no lo he escuchado, Sí, creo. sí, sí, sí. Es mi papá, no sé qué. Sí, estamos súper bien, tío. Sí, a ver, Sí, escucho. La sí, verdad es que sí. social media sí lo he escuchado y me gustan, lo sigo escuchando. Pero tengo que empezar a escuchar usando el 2.0 y marketing técnico a ver Sí, qué son tal. guay, son. no es el... O sea, es muy instructivo. Es instructivo. Sí, ¿no? Aprendiendo. Sí, aprendiendo. Pues no sé, pues... Pues gente que cruzando 2.0, que es el que más últimamente más le pego también, porque Market Técnicos creo que sale los miércoles, y Social Media Podcast pues lo voy escuchando un poco más atemporal, porque puede ser, ¿cómo te digo? Puede ser, pues mira, ahora lo escucho. Pues sin embargo, por ejemplo, un cruzando al 2.0, pues hacen entrevistas a gente que no te, tú te podías imaginar, pues eso, pues un tío que vendía horchata online, tío. Ah, ok, sí, que está interesante. Y toda la parafernalia que se mete para lograrlo, ¿no? Pues va en ese sentido, en marketing online y temas de esto. Es un poco rollo, pero bueno, es interesante. ¿Qué pasa? ¿Ya no tienes tantos clientes como antes? ¿Quieres mejorar tu negocio? En la tienda de al lado no hacen más que vender, que no saben lo que están haciendo. ¿Qué haces? Todo el día con el Facebook. Si en la granja cotilleando el vecino, que no sabes para qué sirven las redes sociales, pues aprende con Social Media Podcast. Entérate de las estrategias con Marketécnicos y mira cómo triunfan todos en Cruzando el 2.0. En Cruzando el 2.0 te espera mi papá, Pedro, en Social Media Podcast. Te espera Pacones, Manolo Aguado y Ricardo Hoyos. Y en Marketécnicos os espera Bea y Alberto. Venga, aquí esperas. Escúchalos. Papi, ¿crees que nos harán caso? Ay, ay, ay. Y luego me reí mucho porque ese sí que quería escucharlo con el de las J-Pod, El directo de Asuecados primero. Sí, ese no lo escuché yo. ¿No lo escuchaste tú? Pues ese yo me reí muchísimo. Algún tuit les puse a Guido, Sebas y a Daniel, que hicieron el directo. Y luego sé que Sebas ha vuelto, tiene ya cosas grabadas de su techno. Ah, ok. Que ese sí que, a ese sí que le tengo ganas, porque es un podcast para mí de los de charlas de lo mejorcito que hay, sin que nadie se enfade. Y el de Comando al Suprimir, pues eso, con Batman, ¿no? Con Batman y ahí probando aplicaciones, ¿no? Para ser un mejor superhéroe. De todos modos, es que la pobre Siri, que le hable Batman en gaditano mal, ¿no? Sí, no, no lo tienen la pobre. Yo ya se los comenté que una sitcom ahí de Siri con Arocena estaría muy bien en el... Y si además le unes a Batman... Les quedaría genial, eso está claro. Y luego sé que hicieron, pues es un concurso también de camisetas y... Sí, ¿no? Relacionado con lo que hablaron de a ver quién se le ocurría aplicaciones para superhéroes las más curiosas o las más originales. Yo ahí mandé mi candidatura, ¿eh? Sí, no, yo tengo que... Sí, yo ahí mandé mi candidatura a raíz justo, es que justo fue, leí ese tuit el día que íbamos a grabar y que fue cuando me presenté yo que aquí no tenía voz. Y ahí me mandé mi candidatura, que era, pues eso, poniendo el hashtag superhéroes o caseros, no recuerdo. Sí, caseros creo que era, ¿no? Caseros, pues sí. Poner el superpoder y en función del superpoder, pues luego con un jurado totalmente objetivo formado por José Arocena y Juanjo Guevara. Sí, sí. Pues exactamente, totalmente imparcial. Iban a dar las camisetas. No sé más del concurso, ¿eh? Tampoco... Más es pues sí, la anécdota que el pasarlo bien y el ratito este que otra cosa, eso está claro. Sí, sí. Uh-huh. Nada, porque estuvo, sí, el directo que tuve estar bien, porque sí, escuchándolo yo me reí, me lo pasé bien, porque la gente que estuvo allí, seguro que se lo pasó bien también. Ay, qué bueno. Y yo poco más. O sea, te digo, mis escuchas han sido estas y alguna cosita retrasada que tenía, los trending, los cotidianos y tal, pero sí. Tampoco... De reseñable que no hayamos hablado en anteriores ocasiones, pues no. No tengo nada más, ninguna novedad más. Y un par de ellos también, tampoco mucho, porque sí me he dedicado a escuchar, pero más los que tengo. Como ya es época de que todos han vuelto y de ya de las vacaciones de verano y de octubre y tal, pues me he dedicado a recuperar los que siempre escucho. Pero aparte, he descubierto un par de ellos. ¿Mm? Por ejemplo, el Vuelo 180, que nos recomendó aquí Randy cuando pasó por aquí. Sí. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho. A mí es decir que es un estilo que tiene que gustarte, como antes que nombramos a mod del estilo 2 horas y media. Son chicos que tienen mucha facilidad para enlazar temas, para hablar a veces muy rápido. Pues son temas generales, un día hablan de películas antiguas, otro día hablan de fiestas patronales de aquí de España. El último que escuché fue el de sobre peli Disney. Y la verdad es que me fascina la capacidad que tienen para los conocimientos que tienen, porque no es imposible que estén leyendo o que se los hayan estudiado, no sé. Y después, para saltar de un tema a otro, de repente están hablando de una peli de Blancanieves y después acabar hablando de los recreativos de su pueblo. Y son, esto dices, eso, vuelo 180, ¿no? Vuelo 180, y a mí me gusta mucho eso, porque tiene una agilidad mental y además son bastante graciosos, siempre están ahí buscando el juego de palabras y el chiste. Y aparte eso, que se ve que tienen bastantes conocimientos, sobre todo de los dos que he escuchado de cine, sobre el cine tienen bastantes conocimientos. Y la verdad es que para mí ha sido un gran descubrimiento, me han gustado bastante. Pero eso, a lo mejor hay gente que lo escucha y le satura un poco porque hablan muy rápido o saltan de un tema a otro sin mucho sentido. Que es un podcast que tienes que también gustarte ese estilo de podcast. Ya, y se ha de escuchar de tirón, ¿no? Sí, a ver, si lo cortas es un poco raro, porque yo escuché uno también que tipo que por la noche me quedo dormido y lo dejo ahí, y después como no, tienes que darle un poco para atrás para saber de dónde venía lo que estaban hablando, si no te pierdes un poco. Pero bueno, para mí bastante recomendable, a quien quiera que le pegue, si le gusta ese estilo, que lo escuchen, que seguro que le va a gustar. Después, ahora como mi reciente paternidad me ha dado por los juegos de mesa y por el HeroQuest y Cruzada Estelar, que estoy investigando un poco, pues también estaba viendo podcast sobre juegos de mesa, ¿sí? Aparte del clásico Viz Lúdica. Sí. Lo que es que ya es para mega expertos. Sí, sí, Viz Lúdica es para coronel en jefe en juegos de mesa. Sí, tío. Sí, porque yo lo he escuchado y la verdad es que son muy buenos, pero claro, es que si no eres experto en juegos de mesa no te enteras de la mitad de lo que dicen. Y estos chicos llevaban 4 capítulos, creo, a qué juegos juegas, y bueno, los empecé a escuchar. Y bueno, es que el primer capítulo que pones y los tíos ya te mandan... Hombre, yo, o sea, siempre opinando, yo creo que el primer capítulo de un podcast debe ser siempre, pues, presentando el podcast, las temáticas que vas a tratar, cuál es el estilo que vas a querer. Y estos chicos te mandan ya a un audio, a una entrevista que hicieron en una jornada sobre juegos de mesa, que puede ser muy interesante, pero claro, yo cuando escucho un podcast por primera vez lo que quiero escuchar es de qué va el podcast y la temática que estoy buscando. Uh-huh. Pero bueno, solo ese fallillo, y te seguiré escuchándolos a ver si consigo encontrar un podcast, un capítulo que sea realmente lo que ellos quieren enseñar. Y después otro podcast también de cine, que también es hasta ahora no lo he escuchado, pero que es bastante conocidillo, que es Postcinema, que además son también de ahí del norte, de Zaragoza. Y estos también son bastante buenos. Gente también que sabe bastante de cine y también con un toque de humor. Y siempre haciendo, a veces hacen ranking de películas o de actores o hacen una temática. Y también bastante interesante y también otro diferente a lo que se puede escuchar por ahí, sobre todo pues, por el toque de humor que le dan. Ah, mira. Sí, interesante. Muy, muy recomendable, aunque ya es bastante conocido. Pero bueno, si alguien no lo ha escuchado, que les pegue, que también les dé una oportunidad, porque a mí me gustan bastante. Eso que ya pocas de cine hay bastantes, pero ellos tienen una personalidad bastante marcada, los componentes y tal. Y me gusta también cómo lo hacen. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Sí. Vale. Entonces, estaba aquí repasando las 4 chorraditas que nos habíamos apuntado. Sí, porque esto era aquí... Es que esto ha sido totalmente improvisado. Esto se nos va a quedar cortito, pero bueno, es lo que no, hay. No, hombre, y agradecerle a los dioses del podcasting que nos han dejado grabar, ¿no? Va a ser un, como diría en el Café Logo, un troll express. No sé cómo le llamaremos a esto. Sí. Oye, invitaremos también un día a Chema Hoyos o a Trekkie23 o al que se precie de... Sí, para que... De lo de Madrid, para que un día vengan y nos... echen alguna charradeta. ¿Una charleta? ¿Tú hablas algo mal de Madrid? Cuente que fueron y te robaron los calzoncillos y tal. No, no. No. No, yo a Madrid he ido... Las veces que he ido a Madrid también lo he pasado muy bien. Sí, yo he ido poco, pero también me lo he pasado bien. Sí, sí, sí. Además, yo sí que también te voy a decir que tengo invitación... Bueno, no lo voy a decir. Que cuando sabes que suelen hacer quedada burger... Sí. Y me dijo Chema, oye, pues si quieres te acercas un día y a una quedada burger, suelen hacerle, sé que Philip de charlas, Chema, Trek, y se me dejó gente segura, ¿eh? Seguro, ¿eh? Mm. Javi Frechi y tal, y suelen poner Maugan, y suelen poner fotos de las sentadas, y eso es envidia cochina, envidia cochina. Sí, sí. Yo reconozco que paso envidia cochina del poder sentarte gente tan guay. Sí, sí. Y debatir y hablar de mil cosas, y tiene que ser una maravilla, tío. Sí, una envidia. Tiene que ser eso. Uh-huh. Lo mismo espíritu de antes, de los pod and beer o el podcast en chiquito, es lo guay eso, de sí, sentarte con gente, sí, sí, que comparte tu afición y que, joder, que ahora yo que soy de esto reciente, que antes era oyente y que admirabas por su trabajo y poder hablar con ellos y tal, tiene que ser genial. Uh-huh. ¿Y hasta aquí lo vamos a dejar o qué? Pues yo creo que sí, porque es que hoy ya eso fue, teníamos preparado lo de la J-Pod porque era más extenso, pero bueno. No, hombre, pero algo saldrá, sí, yo creo que como tampoco queríamos... a ver si cogemos ritmo. Sí, a ver si la medicación que yo en el tema alérgico voy tomando pues empieza a hacer efecto y mitigo lo que a mí me deja el otoño, que me deja hecho polvo. Claro. Sí. Y nada, y decimos los métodos de contacto de siempre. De acuerdo. Que son, el blog está en nosoyuntroll.eso.com. Uh-huh. El correo nosoyuntrollpodcast@gmail.com. Sí. El Twitter nstroll@podcast. Dije bien esta vez. Esta vez mal otra vez, tío. No, en ese troll /podcast. Ah, /podcast. Ah, eso es. Gracias, eso te das cuenta. Y vamos avanzando. Sí, sí, poco a poco. Y la música que está de Jamendo y se puede acceder, la música que del podcast que ponemos ahí en el capítulo, en principio y final, pues sí, es de Jamendo, se puede acceder y descargar desde el blog, y que es de Drunk Souls on Vega Plutocht. Oh, a ver, lo hice mejor, Pello. Es la hostia. Lo que sí pasa es que dijimos que el que... Le recuerdo a Andrea, que si es la chiquita, que si al final se anima, sí, que eso lo tendrá que decir ella. Claro. Si ahora cada vez que tengamos invitado le tocará a ella, así que vaya practicando. Sí, sí, o a Mod, si viene también. O a Mod. Que vaya practicando su frase. O a Chema, o a Treki. E invocamos a los dioses del podcasting para volver a coger frecuencia. Sí, intentar grabar por lo menos semanal o quincenalmente y... No, al menos quincenalmente. Lo que pasa es que esta vez ha sido, ya tengo un cúmulo de... No estaba malo tú, lo estaba yo y... Y al final, pues mira, yo al final sí, fíjate. Sí, sí, oye, teníamos aquí algunos factores también que podían estar, pero al final salió todo bien. Al final salió todo bien, sí, sí. Y la siguiente nos vemos en los bares, ¿no? Sí, que será un... ¿no? Nos vemos y que sí, será un poco, esperemos que sea un poco más extenso y... Nos vemos por aquí. Nos vemos por aquí. Adiós. Deu. Síguenos en Instagram.